La ley de Dios es el elemento más visible y el más concreto de la religión bíblica. Y sin embargo, es el aspecto más controvertido y discutido. Por lo tanto, es en la ley y más específicamente en el día de reposo que la fidelidad religiosa ha sido y será probada. La ley de Dios es para nuestra vida espiritual lo que el ejercicio físico es para nuestra sangre. Y el sábado es para la ley lo que la sangre es para el cuerpo. La ley es la única forma que Dios ha encontrado para hacer nuestra religión real y viva. Muchos cristianos tristemente han rechazado la ley, porque ellos confunden mantener la ley con el legalismo. Y sin embargo, en realidad, la ley no puede separarse del Evangelio. ¿Por qué? Muchos cristianos piensan que la ley del sábado podría aplicarse a cualquier día. Creen que a Dios, que es eterno, no le importa un día específico, o argumentan que para ellos el sábado tiene lugar todos los días, porque debemos adorar a Dios todos los días de la semana. Pregunto, y vamos a estudiarlo este día, ¿por qué guardar el sábado en otro día que el prescripto por la ley de Dios, el séptimo día, afecta el contenido espiritual del sábado y nuestra vida? ¿Qué lecciones espirituales del sábado se perderían si observáramos el sábado en un día que no sea el séptimo día? Es un tema muy importante hoy, así que ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. El versículo que está en el corazón mismo del tema de hoy nos dice lo siguiente, Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Sabes que el tema de la ley de Dios es fundamental para nuestra comprensión de los acontecimientos de los últimos días? Más específicamente, el tema del cuarto mandamiento, el día de reposo sabático, ese es el punto. Aunque entendemos que la salvación es solo por la fe, y que el hecho de guardar la ley, incluyendo el día de reposo, nunca puede traer salvación, también comprendemos que en los últimos días la obediencia a la ley de Dios, incluyendo el día de reposo sabático, será una señal externa, una marca de nuestra verdadera lealtad. Y esta distinción resultará particularmente obvia en medio de los acontecimientos del tiempo del fin presentados en Apocalipsis 13 y 14, cuando se formará un conglomerado todopoderoso de fuerzas religiosas y también políticas para imponer una falsa forma de adoración a los habitantes del mundo. Todo esto contrasta con Apocalipsis 14:7, donde el pueblo de Dios es llamado a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es decir, adorar al único creador y a nadie más. Bueno, en este día consideraremos la ley de Dios y especialmente el sábado, y tocaremos temas relacionados con el intento de cambiar esa ley y lo que eso significa para nosotros sobre quiénes el fin está próximo a venir. Bueno, una de las más grandiosas promesas de la Biblia se encuentra en Romanos 8:1, que dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y estas palabras son como una especie de culminación, una conclusión para un hilo de pensamiento que aparece justo antes. Únicamente si estudiamos lo que dijo Pablo justo antes de este versículo, podremos entonces captar mejor la esperanza y la promesa que allí se encuentran. Vayamos a Romanos capítulo 7, versículos 15 en adelante, hasta el 8:1, y nos dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.

Ahora observa que las mujeres que habían estado con Cristo descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Obviamente el mandamiento era el cuarto mandamiento, escrito en piedra en el Sinaí. Así que todo lo que aprendieron en el tiempo que estuvieron con Jesús, no hay indicios de que hayan aprendido otra cosa que no fuese guardar los mandamientos de Dios, que incluye el sábado. Y aquí quiero hacer otra pausa, porque hay muchos que discuten cuál es el día del Señor. Hermanos, la evidencia bíblica lo indica claramente. Dice, contando la resurrección, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro, pero vieron la piedra removida. De acuerdo a la evidencia bíblica, el día de reposo es el día que está antes del primer día de la semana. Jesús muere el viernes, sexto día. El séptimo día descansa la tumba. A la puesta del sol ya comenzaba el primer día. O sea, Jesús pudo haber resucitado en cualquier momento luego de la puesta del sol, porque ya empezaba el primer día. Y resucita el primer día. ¿Y cuál es el día del Señor? Si la semana tiene siete días, no se necesita ser un científico para saber de que si murió el viernes y resucitó el primero, el séptimo es el día de reposo. Dice que reposaron. De hecho, Cristo le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso Dios tiene un pueblo al final que le amará tanto, que tendrá la fe de Jesús y guardará sus mandamientos. Sus mandamientos que él mismo había guardado. Y eso incluía el sábado. Si el domingo hubiese sido reemplazado por el sábado, mejor dicho, el sábado reemplazado por el domingo, estas mujeres entonces seguramente estarían guardando otro día o estarían enteradas de eso. Pero nada sabían de eso porque no hubo cambio. Ahora, amigo y amigo, observa estos otros versículos del libro de Hechos y lo que hacían los primeros cristianos. Hechos 13, 14, y después vamos a leer varios versículos más. Dice, ellos, pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Otras versiones dice sábado literalmente. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el día siguiente, siguiente día de reposo, les hablase de estas cosas. Y despedía la congregación. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, otras Biblias dicen sábado, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Bien, estos textos, aquí no encontramos ninguna evidencia de un cambio del sábado al domingo, al contrario, indican claramente que los primeros creyentes en Jesús guardaban el sábado. Hechos 16:13 es en especial interesante, porque se da fuera del contexto de la sinagoga. La sinagoga se reunían los sábados por ser judíos, pero ahora aquí están reunidos en un lugar donde no hay judíos. Los creyentes no se encontraban, se encontraban al lado de un río donde algunos solían ir a orar. Y además lo hacían en sábado, muchos años después de la muerte de Jesús. O sea que si ocurrió un cambio al domingo, no hay nada en estos versículos que así lo indique. Pregunto, ¿de qué manera amable y no condenatoria puedes dar testimonio del sábado a los que observan el domingo? La ley de Dios, los 10 mandamientos, siguen en vigencia y esa ley incluye el día de reposo sabático. ¿Por qué entonces tantos cristianos guardan el domingo cuando no hay justificación bíblica para ello? Hay más en la historia, amigos. Dios conoce el futuro y Él sabía lo que iba a ocurrir. Daniel 7 habla del surgimiento de 4 grandes imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, siendo este el cuarto y el último imperio terrenal. En una última etapa del imperio romano, surge de él un cuerno pequeño. Hablar de cuerno quiere decir un poder, un reino. Todavía es parte del imperio romano, solo que en una fase posterior. ¿Qué otra cosa podría ser este poder sino el papado que surgió directamente de Roma y hasta el día de hoy todavía es parte de él? Thomas Hobbes escribió en el siglo XVII: si un hombre analiza el original de este gran dominio eclesiástico, o el origen, fácilmente percibirá que el papado no es más que el fantasma del difunto imperio romano que, coronado, se sienta sobre su tumba. Muy claro, ¿verdad? La transición fue lógica y gradual. Ya Dios lo había predicho, porque a Dios nada lo toma por sorpresa. Y aquí están los orígenes, amados, del cambio hecho por los hombres del sábado al domingo. Daniel 7, 23 al 25. Dijo así: la cuarta bestia o poder será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El lenguaje original, el arameo, en que fue escrito esta porción, muestra que en el versículo 25, que el poder del cuerno pequeño pretendía cambiar la ley. ¿Qué poder terrenal, amigos, de hecho, puede realmente cambiar la ley de Dios? Aunque los detalles exactos no son claros en la historia, sabemos que bajo la Roma papal, el sábado fue reemplazado por la tradición de la observancia del domingo, una tradición tan firmemente arraigada que la Reforma protestante la mantuvo viva incluso hasta el siglo XXI. En la actualidad, la mayoría de los protestantes todavía guardan el primer día de la semana en vez de seguir el mandato bíblico del séptimo día. Ahora, el libro de Apocalipsis utiliza símbolos directamente de Daniel, que incluía imágenes de la última fase de la Roma papal, y apunta con esto hacia la persecución del tiempo del fin, que se desencadenará sobre quienes se nieguen a adorar según los dictados de las potencias vistas aquí en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El versículo 7 especialmente refleja el lenguaje tomado del cuarto mandamiento, hablando del Creador y de adoración. Ahora, ¿de qué modo estos textos ayudan a mostrar que el sábado será decisivo en esta crisis final sobre adoración en el tiempo del fin? Amados, el mismo dragón, Satanás, que hizo guerra contra Dios en el cielo, es el que hace guerra contra el pueblo de Dios en la tierra, hacia los que guardan los mandamientos de Dios. De hecho, el mismo Satanás se convierte también en un objeto de adoración. Así que Satanás trata de continuar en la tierra la guerra contra Dios que inició en el cielo. Y el ataque se centraliza en su ataque a la ley de Dios. Trata de socavar los principios que mantienen el universo seguro. Ellen White comenta, inspirado por Dios en el libro Conflicto de los Siglos, página 51: en el cuarto mandamiento, Dios es revelado como el creador de los cielos y de la tierra, y por lo tanto, distinto de todos los dioses falsos. Como monumento conmemorativo de la obra de la creación, el séptimo día fue santificado como día de reposo para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres de someterse a Dios y obedecer su ley. Por tanto, dirige sus esfuerzos especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como creador. Sí, adoramos al Señor porque Él es el creador de los cielos y la tierra, y el sábado es la señal fundamental de su creación, una señal que se remonta a la misma semana de la creación. No es de extrañar que, su ataque a la autoridad de Dios. En este ataque, Satanás persigue la señal principal y fundamental de esa autoridad, el sábado. Ahora, en los últimos días, Dios tendrá gente sobre la tierra que se mantendrá resuelta y firme en su lealtad a Él, a Dios. Una lealtad manifestada en su obediencia a sus mandamientos, no para ser salvos, sino porque ya han sido salvos y ahora prefieren obedecerles. Todos ellos, incluyendo el único que específicamente señala al Señor como Creador, el único que es digno de nuestra adoración. Pregunto, ¿cuál es el problema con aquellos que hablan acerca de la realidad del pecado y sin embargo argumentan que la ley de Dios ha sido abolida? ¿Qué gran inconsistencia puedes señalar en esa línea de razonamiento? ¿Cuál ha sido tu experiencia con los que abogan en favor del domingo en vez del sábado? ¿Y qué argumento usaste y cuán eficaces fueron? ¿Y cómo has respondido a estos argumentos? Dios nos ayude a dar razón de nuestra fe y de lo que creemos, pero sobre todo a ser leales, fieles a lo que dice su palabra. Acompáñame en oración. Padre Celestial, hoy tratamos un tema, en estos pocos minutos que tuvimos, un tema clave, muy importante, la señal de que Tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, y nosotros Tus criaturas. Una señal que viene desde la eternidad y continuará por la eternidad. Queremos alinear nuestra vida a Tus principios divinos. Ayúdanos. Queremos ser obedientes. Y lo hacemos porque Te amamos. Porque creemos en Jesús, porque amamos a Jesús. Queremos ser siempre el pueblo que Te ama, tiene la fe en Jesús y guarda Tus mandamientos. Bendícenos, sabemos que lo harás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, no nos engañemos. Se acerca una lucha final y ya estamos viviendo. El punto será la adoración. Y el punto álgido, clave, el día de reposo. Dios nos ayuda a afirmar estas verdades en nuestro corazón para que cuando lleguen los tiempos difíciles, ya habremos hecho una decisión en nuestro corazón de permanecer fieles y leales a Dios. Y Él nos dará la recompensa. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta un próximo programa más de Lecciones de Vida. Invita a otros para que lo sintonicen. Recuerda, Dios desea que seas feliz. Felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír y estudiar la palabra de Dios. Porque tú vales mucho para Jesús. Y Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.